días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, 5 de junio del presente año 2021, como siempre, desde los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Muy buenos días, hoy tenemos a Itziar estudiando a tope y por lo tanto estaremos aquí tanto DJ Jabato como Sara Peñuelas en la locución y en los controles para compartir esta amena mañana con unos viejos conocidos. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, de TNT Radio Rock, Canal de Ivos o Canal Chifor, o llamarnos en total directo al teléfono 91 530 32 21. Vamos a arrancar la mañana y lo vamos a hacer con una banda de heavy metal poderosa. Ellos se llaman Valdemar. ¿Y qué tema escuchamos de su último disco, Sara? Pues escuchamos de su disco que sacaron en octubre del 2020, Straight to Hell. Escuchamos su quinto corte, Damnation's Here. Yeah. Pues ahí están sonando, son Valdemar y proseguimos, Sara, ¿verdad? Vamos ya con nuestros amigos invitados, Indominus Pain. Así es, les tenemos aquí con nosotros y en breves estaremos hablando con ellos. Pero antes vamos a escuchar una canción de su disco, Luchar hasta el final, y si te parece escuchamos el tercer corte, Despertar. Me parece estupendo, es la que más les ha gustado a los chicos, así que ¿por qué no les vamos a dar ese gusto? Ahí están, sonando. Ahora sí, vamos con nuestros invitados de hoy. Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenas. Bueno, lo primero, presentaros para que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando. Hola, yo soy José, guitarrista. Y yo soy Miguel, cantante. Uh-huh. Hacernos una historia breve, de vuestras experiencias, vuestro aprendizaje y el momento en el cual nos encontramos. Porque empezasteis, cada uno andó por un lado y luego nos volvemos a encontrar en el camino. Hombre, pues sí, la verdad. Creo. Tanto Miguel como yo, y tú lo sabes de sobra, llevamos andando desde lejos ya, entonces... Una dilatada experiencia. La música. Pues hemos hecho muchas cosas por separado. Bueno, Miguel y yo nos conocimos cuando Crienium fue el primer cantante. No llegó a grabar, pero realmente es él el que comenzó con el proyecto. Entonces, pues, muchos años después de un montón de historias y demás, se me ocurrió la feliz idea de volver a montar un grupo en plan heavy metal. Y acordé de Miguel. Pero, coño, pues, ¿quién mejor? Le llamé y nada más llamarle dijo, sí, este mes estoy de vacaciones, pero en el siguiente ya estoy allí. Pero pienso volver. Y nada, nos juntamos con Joe, el batería estaba conmigo en Morte en Tirana, en el anterior proyecto. Y luego ya fue lo de un bajista, nos salió a rana, tiramos de la ayuda, en principio solo eventualmente de pelo, de Juan Carlos. Al final le moló el rollo, se quedó en el proyecto y así es como hemos llegado hasta aquí, tío. Angelitos. Grabación de disco que, por cierto, la pena que no hemos podido presentar todavía porque salió de fábrica justo cuando empezó la pandemia, el encierro. Uh-huh. Y está todavía sin presentar, así que lo próximo que hagamos en cuanto se pueda será presentarle. En condiciones. Pues hablando sobre eso, sobre la pandemia, cómo os ha afectado también, bueno, a la hora de sacar el disco que no lo habéis podido presentar, pero ¿habéis aprovechado este tiempo para componer o cómo habéis tenido este tiempo, este año? Pues sí, como el resto de los grupos, hemos pasado el tiempo en el local, sobre todo haciendo cosas nuevas, videoclips, composiciones nuevas. Tampoco te puedes quedar parado. Entonces, pues bueno, hemos dedicado un poco el tiempo a eso. Trabajar. Uh-huh. Ideas nuevas. Tú tienes dos venas, la José, la transmetalera y la heavy. Pasa de un lado a otro. Y creo que alguna más. La metalera también es estar por el medio. Uh-huh. Hombre, date cuenta que uno tiene ya una edad. Yo estaba en la EGB cuando los primeros discos de Judas Priest, que escuchaba yo heavy metal en cuarto y quinto EGB. He vivido, como muchos otros, el nacimiento de todo lo que ha surgido después, si el speed, que si el thrash, que si el death, que si el, que todos estos rollos que la pastilla, la ruta al bacalao, también el jamón ibérico y tal y tal. Entonces tengo muchas influencias. Uh-huh. O sea, a mí no, yo no estoy encerrado dentro del heavy, que es el metal, que es lo que a mí me gusta. No estoy encerrado en un subestilo. A mí me encantan grupos de heavy metal clásico, me encantan grupos de rock, de lo que llamábamos entonces de rock duro, me encantan grupos de thrash, del death, o sea... pues entonces tengo la gran suerte de haber vivido todo ese proceso. Uh-huh. ¿Y tú, Miguel? Pues ¿de qué has mamado? ¿De todo también? Somos la misma quinta, empezamos oyendo Maiden, Judas, Saxon, ACC, uh-huh. Y luego lo hemos ido llegando, claro. Y ahora, claro, pues nos gustan grupos como Machine Head, In Flames o Trivium, pero lo que hacemos es heavy metal básico, por un poquito, un toque de modernete. Hombre, quizás a la hora de las composiciones, sobre todo lo que a mí respecta, es lo que nos hace que los temas sean diferentes al del, a lo mejor, el resto de grupos. Precisamente esa influencia que dices, joder, es una canción de repente así, como muy thrásica, o muy speed, pero de repente hay otra que es puro heavy metal, hay otras que lleva mezcla de ambas. Eso al final hace que los temas sean diferentes. Uh-huh. Antes escuchamos la canción de Despertar, de la cual tenéis videoclip, y si no tengo mal entendido, el 19 de junio sacáis el de alquimia, vuestro sintetizador. Así que contarnos un poco sobre ello. La nueva ilusión que tenemos, presentar siempre un videoclip, lo difícil que es hacerlos, gracias a nuestro amigo José Antonio, que nos lo hace con todo su amor y todo su cariño. Y pues nada, pues tenemos puertas esperanzas, como no hemos podido presentar ni siquiera los otros videoclips, pues con este presentarlo, y pues es un momento importante para nosotros, ¿verdad, José? Pues sí, además, a ver, el aforo va a ser limitado, evidentemente, va a ser más que una fiesta, la entrada es gratuita y es un poco... Es un poco eso, una fiesta, la gente vaya, nos conozca, habrá sorteo de merchan, venta también, se pueda tomar la gente allí una birra con nosotros, si quieren que habrá firmas, tocaremos algunos temas. Ese es un poco el rollito de este, el próximo día 19, que es la presentación, como dice Miguel, del videoclip nuevo. Sí, lo tienes aquí cerquita, en Coslada. Sí, en la sala Venom de Coslada, de Uruguay. ¿Os parece que escuchemos dicho tema? Sí. Muy bien. ¿Qué corte tienes, Sara? El cuarto. Y lo escuchamos y nos contáis un poco, si queréis o podéis, desvelar algún secreto de dónde lo habéis grabado, alguna imagen, darnos algún detalle antes del mismo. ¿O no se puede contar nada? Bueno, vamos a ver. Venga, a micrófono cerrado lo sacamos todo. Venga. We'll be right back. a la hora de componer, ¿cómo hacéis esta labor dentro de la banda? ¿Vais con algunas ideas? ¿Luego es un local donde juntáis todo? ¿Cómo? Pues siempre es un poco de todo. A veces tienes un tema cerrado que sale perfecto y luego José trae un tema y se lo destrozamos en el local. No queda nada de lo que traía. A veces me lo quieren destrozar y no me dejo. También suele pasar. Bueno, y el nombre del grupo, ¿de dónde viene? ¿Tiene algún significado por el cual allí se hizo ese? O... Pues yo y mis juegos de palabras famosos, con los nombres. En principio iba a ser Indominus solo. Y en España no había nada, no había nadie y tal, pero de repente surgió que había por Sudamérica alguien que se llamaba así. Entonces dije, una leche. Le puse una leche le ibas a llamar. Le puse el pain haciendo un juego de palabras entre Indominus, el pain, dolor en inglés, y España y todos estos líos, y salió eso. Y eso no tiene ni Cristo. Bueno, Cristo tiene de todo. Bueno, tengo yo registrado, pero ya no tiene nadie más en ningún lado. Así que ahí está. Bueno, es un juego de palabras. Uh-huh. He visto que os vais a Segovia a grabar el disco. No había locales aquí, no, pues no había ninguno un poquito más cerca. No había, ¿no? Por eso, claro, y más tiempo de pandemia. No, antes de la pandemia. Lo grabasteis antes. Porque luego se tardó en fabricar con los líos de la pandemia y tal. Vale, para el lío. ¿Y cómo dais con ese estudio? Pues son unos conocidos, porque ahí grabé yo con Morten Tirana el EP que hicimos. Y como son medio amiguetes, pues dijimos, vamos para allá a ver qué tal. Es lo que pasa siempre. ¿Verdad? Pero aquí vais a comer allí buen cochinillo y a sí, beberos el vino. ¿El pago de Carruejas o qué? Comimos poco, pues no se estiraron nada los cabrones. Anda que invitaron. Jodido. Uh-huh. Luego te dices que está cerca, estás cerca. Sí, pero luego no está tan cerca. Tienes que ir a trabajar allí y hacer las cosas. 100 kilómetros de ida, 100 se te hace larguito. ¿Pero ibais y no os quedabais ahí los fines de semana para grabar o ida y vuelta? No, íbamos y volvíamos. Uh-huh. Con tacas hoy. Ya. Como señores. Y nada, pues oye, tampoco podemos decir mucho de este tema. ¿Alguna anécdota de allí? Que diga Miguel si quiere. Miguel, vamos, que te estoy sacando ahí riéndote, o sea. Nosotros llegamos y hicimos nuestro trabajo. Hicimos, lo que pasa es que siempre tienes un tiempo que se te limita más, ¿no? Si tienes uh-huh. un tiempo para baterías, pues siempre menos. Si tienes un tiempo para guitarra y los solos, siempre menos, ¿no? Pero bueno, con eso también cuentas. Que al final, menos de lo que podías haber hecho. A ver, la cuestión es que hay un dicho que no se puede decir porque el programa es de niños. No, sí lo puedes decir. Y a partir de aquí lo que hemos pensado es que eso de ir a grabar con amiguetes y cosas de esas acabó. Pero eso en todos los trabajos, y es algo que se cumple, ni la familia ni los amigos. Por eso. Porque al final se envenena. Porque había unas cosas habladas, unas cosas pensadas, y del dicho al hecho nos cobraron, pero se quedó a medias. ¿Ves? Ya pierde los amigos, pierde los papeles. Protocolo familiar, Sara, ¿para que sí? Es lo que se debe hacer. Si no salimos a tiros. Pues bueno, la grabación podría haber estado mejor, pero hasta ahí llegó por circunstancias. Uh-huh. Siempre te quedas pensando en la mezcla, en estas cosas, ¿no? Que siempre se hubiera hecho mejor. Pero bueno, es lo que hay, a mí me gusta. A ver, lo que sí es cierto, que está hecho con ganas, sobre todo con muchísimo cariño por ciertas circunstancias también. Uh-huh. Podría haber estado mejor en cuestión de sonido, de falta de añadir otro tipo de adornos, sobre todo a la guitarra, o melodías, o a las voces, o no dio tiempo, ya digo, por lo que te comento las circunstancias. En ese aspecto podría haber mejorado, pero sí que lo hicimos con cariño, sobre todo por cierta persona que... Este proyecto no es solo mío, era de otra personita que ya no está. Uh-huh. Pues desde aquí, nuestro recuerdo para ella. Para Marisa. Uh-huh. Para la portada del disco, ¿contestéis con ayuda de alguien? ¿Tenéis sabíais cómo queríais que fuera o cómo... ¿Cómo pues la verdad, buscamos, es que como la canción, de hecho hasta el final, es la que da el título y la letra, eso es culpa de Miguel, va un poquito de pirateo, pues buscábamos algo, tuviera algo que ver un poquito. Uh-huh. Entonces, también jugábamos con el tema económico, ya sabes. Encontré a un amiguete que se dedica un poco a hacer montaje y tal, y entre él y yo, unas ideas que le fui dando, pues fuimos montando, que al final, pues no, oye, tampoco ha quedado tan mal. La batalla ahí, ¿no? Sí. Cerrada. Es ahí, la idea. Claro, es como es que si alguien está mirando desde el interior de un barco oxidado ahí a través de un ojo de buey, un barco está viendo cómo se pelean. Una batalla nada. O sea, no sé. ¿Os gusta el mar, alguno? A mí sí. La pena es que está muy lejos. Es lo que nos falta a Madrid. ¿Cómo te secan? Bueno, pues os parece, podemos escuchar ese tema que da nombre al disco y luego seguimos hablando. Uh-huh. Lucha hasta el final, que nos encontramos en lo que es su sexto corte dentro de este nuevo compacto, primero para esta banda luchadora de metal de Madrid. ¿Tenéis alguna colaboración en el disco? ¿Habéis pensado en colaborar con algún grupo para futuro? Un carnero que pasaba por allí, por Segovia. Si algún gallo de esos que había por allí cantando por la mañana, estuvimos pensando en meterle a hacer voces, pero al final no pudo ser tampoco. Tenemos muchos amigos músicos, ¿no? Pero esto lo hemos centrado en nosotros, ¿verdad, José? Sí, no. Para lo bueno y para lo malo, como dices tú. Sí, para lo bueno, como te he dicho, micro cerrado cuando hemos llegado, para lo bueno y para lo malo, Miguel y yo nos las llevamos todas, al final. Uh-huh. En las redes sociales, ¿dónde andáis? Que nos dicen que tenéis un dossier muy bonito. Pues mira, pues es lo típico, el Face. ¿Qué más? ¿El Instagram? ¿Y las fotos del Instagram? Sí, pero el YouTube. ¡Ah! Y tenemos una web. ¿Tienes una web? Sí, sí, me ha currado el pelo, el bajista. Está hecho una máquina. www.indominuspain.com. Uh-huh. Conciertos, tenemos presentación en breve. ¿Y luego qué más para este verano raro? Pues estamos empezando, como todos los demás grupos, a intentar posicionarnos. Lo que pasa es que la inseguridad que nos da este tema de la pandemia, porque sí, estamos empezando a buscar fechas y tal, pero nadie sabe si cuando llegue la famosa fecha se va a poder tocar, no se va a poder tocar, si se puede tocar a media, si en vez de meter 500 van a entrar 20. O sea, todo muy subgénero, está todo como muy en una nube, muy en el aire. Hay que verlo a partir de septiembre, a ver cómo va. Septiembre, octubre, noviembre. Pendientes de las fiestas de los barrios, si al final se hacen o no se hacen. Uh-huh. Porque antes de la pandemia estaban encerradas tres fiestas en el barrio para tocar y se ponen todas a la garete. No sabemos todavía, ya digo, si se van a hacer o no se van a hacer. Bueno, al fin y al cabo, la pandemia ha afectado muchísimo a la música y sobre todo el próximo día del 19 también el distinto formato, porque al final al que sea de foro limitado o todas las cosas es muy diferente a como era antes. Sí, claro, no tiene nada que ver y es muy muy muy triste. ¿Te ves tocando zaraz ahí con la gente sentada? Uf. Tocar heavy es triste, claro, pero tocar thrash es complicado. Habrá que probarlo, pero lo mismo es un poco angustioso el tema. Hace raro, sí. Lo mismo, sí, es que no sé, yo pienso que imagínate 15 personas sentadas en una mesa que parece que se están tomando el café y tú ahí dando caña y sin nadie. Todavía me veo 15 de pie, pero la sensación de que la cosa claro, funciona. Pero no sé. Bueno, el aplauso, el calor, al final se transmite un sí. poco. El otro día, en el tributo de Sangre Azul de Alejandría, claro, Fran Vázquez decía, ¡Madrid, vamos arriba! Y yo, y al final, claro, te daban ganas de saltar. Pero ya había, me había chillado la de la señora que tenía detrás, que resulta que estaba en trancarnes, había dicho, ¡poneros la mascarilla! Así cuando empezó el concierto. Y yo con mis palomitas digo, ¿y cómo como unas palomitas? Claro, entonces... Es que la verdad es que esto es un desastre. Es que así no hay manera de hacer las cosas. Es que casi que prefieres aguantar un poco más a ver si esto ya se normaliza. Y por lo menos aunque la gente tenga que estar con mascarilla, pero que puedan estar de pie. Y el aforo sea mayor que el que hay ahora mismo con la gente sentada. Pues es que ya digo, es tristísimo. Y sobre todo, ya sabéis que las salas aquí, sobre todo en Madrid, bueno, en general, en España en general, las salas suelen ser pequeñas. Si uh-huh. más, te reducen el aforo a la mitad con un poco de suerte, si no es al 40%. Y sentados, es que no. Casi que no hay por dónde cogerlo. Te imagínate viajar a. No sé, al sur de España, al norte, a cualquier lado, a que haya ahí 15. Y los gastos son los mismos. Los gastos son los mismos, Omar. Uh-huh. Está todo más caro. Que joder. Bueno, en el gasoil, por ejemplo, o alquiler de vehículos de este rollo, es que ahora te pegan unos palos. El gasoil y luego las medidas anti-COVID, pues todo ha encarecido. Claro, pues te digo, es que no sé si renta el decir vámonos a donde sea a tocar durante 15 solo por el hecho de tocar, o es preferible seguir trabajando un poquito más en el local y aguantar a ver si esto se normaliza un poquito más. Uh-huh. ya veremos. De todas maneras, nosotros tenemos, ya digo, la fiesta esta que hemos hecho para el día 19. Vamos a, ahí vamos a tantear el tema, cómo está el asunto. Y a partir de ahí, pues, veremos. Tenemos claro que quietos tampoco vamos a estar. Porque si esto se alarga el tiempo, habrá que hacerlo como sea. Delante de 15, de 20 o de 10. Hombre, todo va a ir a mejor. Porque ya... Hombre, si seguimos la peor. Seguimos. Si vamos a peor, ya vámonos de, del mundo. Vámonos a Marte. Bueno, pues si hay algo que nos queréis decir y que no os hayamos preguntado, en este momento. Que se pueda contar, porque lo que no se puede contar no lo decís después. Pues nada, dar unas gracias a gente como vosotros que hacéis programa de radio y a la gente, que esas 25 personas que van al concierto, aunque vayan sentados, pues siempre agradecidos. Uh-huh. Vamos a echar la penúltima canción y luego ya nos despedimos, ¿vale? ¿Qué os apetece para el momento? Pues, a ver, Miguel, elige. La que dan un grupo y ponerla. Y Dominus. Dominus. Bueno, uh-huh. Pues esa. ¿Qué contáis ahí en Dominus? Pues mira, hablando del juego de palabras, la segunda estrofa, cada estrofa empieza con la primera letra de Indominus Pei. Uh-huh. Arriba hacia abajo. Es que está atento, ¿eh? ¿Eso te lo curaste tú? Cabrera. Madre mía. Pues venga, vamos con ella y luego ya nos vamos despidiendo. Pues aquí proseguimos y estamos con estos chicos jóvenes, con ganas e ilusión. Sí, sobre todo jóvenes. ¿Qué le pedís? ¿Qué miras tenéis? Ya sé que de esto no vamos a vivir ninguno, ¿no? Ya, yo creo que después de 30 años ya nos hemos dado cuenta que nos debemos dedicar a otras cosas. Sí. Pero, ¿qué es lo que pedís? ¿Qué le deseáis a esta nueva aventura, a esta nueva banda? Con muchas ganas, con mucho cariño, como decías. Sí, por lo que es por mi parte, llevarla adelante, ¿no? Está claro que aquí nadie se va a hacer millonario de esto, ni mucho menos, ni siquiera la mitad. Pero llevarla adelante, que la conozca la gente, que toquemos, que sí, que luego tendrás que tener tu trabajo aparte, pero que la gente por fin conozca el producto, que se anime, que vaya a los conciertos, porque diga, conozco esta banda y me mola, quiero ir a verlo. Que haya algunas giras, aunque sea mediana, que tenga movimiento. Uh-huh. A los que nos gusta este lío, pues nos gusta al final estar moviéndonos. Nos aburrimos en casa. Efectivamente. Y pues eso, es un proyecto, ya te digo, te hablo a nivel particular. Es ilusionante para mí por lo que conlleva. Uh-huh. Y tengo una espina clavada con él. Necesito que este proyecto salga, aunque sea un poco adelante, no que esté... Que sabemos que es imposible ya estar a niveles top, o casi imposible. Pero que sí tenga cierto reconocimiento, es lo que me gustaría. Uh-huh. Nosotros presentar el trabajo, seguir trabajando y que la gente se anima a ver a todos los grupos de Madrid. O sea, nosotros, si coges, te das una cerveza, ves un grupo, para mí es una maravilla. Es lo que hacía yo de chaval siempre. A cualquier concepto que había, me apuntaba. Sí, si podía, iba. Uh-huh. Ahora eso está muy difícil, la gente no tiene ganas de moverse para nada. Ya le puedes regalar las entradas, que no hay manera. Pero bueno, es lo que toca en estos tiempos que vivimos ahora. Bueno, pues si queréis contarnos alguna historia que hayáis, alguna anécdota que tengáis durante este tiempo. Que sea buena, que sea buena, no de Segovia para acá. Que sea buena, buena, buenas vibraciones, buen rollo, que es lo que necesitamos todos, alegría. Nada, cosas positivas. Pues mira, de momento estar aquí con vosotros es una cosa muy positiva. El Avero, Víctor, el apoyo que nos da. El apoyo que nos da José Antonio. Eso no sé si es bueno o malo. Siempre es de lo bueno lo mejor. Siempre hay cosas positivas y hay que, eso, hay que tirar para adelante, como dice José, con cariño, con trabajo y hacia adelante. Hombre, cosas positivas, pues sí, claro que las ha habido, como dice Miguel, hemos conocido gente que nos está echando un cable simplemente por el hecho de que le encanta el proyecto, le mola la banda y nos están dando un montón de ayuda, pero a cambio de nada. Entonces es, hoy en día es muy de agradecer, porque ya poca gente hace ese tipo de cosas. Hacer por los demás se ha olvidado. Sí, sí, sí, por eso digo. Entonces... Yo pensaba que después de la pandemia o el encerramiento íbamos a ser mejores personas. Pero yo creo que ha sido todo lo contrario. Somos más cerrados todavía, yo creo. Uh-huh. Y de cosas buenas, tocar con José, que es amiguete mío, tocar con Joe, que es amiguete, y con Pelos, que estaba con la banda. Totalmente amigos. Sobre todo, como dice lo que dice Miguel, reencontrarme después de veintitantos años con él. Uh-huh. Vernos el primer día que nos habíamos citado, que darnos un abrazo después de tantos años. A Ricardo estará por ahí seguro, a ese no le... Pues fíjate, para mí eso fue un placer, ¿no? Lo siguiente. Porque joder, es que a Miguel, para mí, yo qué sé. Eso pasa con ver a los amiguetes del colegio. Le tengo muchísimo cariño desde, ya digo, la época de Crinium. Y el poder habernos encontrado después de tantos años, pues eso es otra cosa que para mí es... Sí, ya la música la toma con otra perspectiva, ¿no? De estar, pues, por lo menos a gusto con la gente con la que estás. Si no puede ser. Sí, tú puedes ser mejor o peor de aquella manera, tal, pero lo que interesa es que el grupo esté compuesto por personas. O sea, personas que se lleven, que apoyen, que se ven todos, que se ven bien. Después de 30 tenga seriedad, porque es que hay cada cosa que también... Después de 30 años sin decir el nombre, así alguna guarrada que haya hecho algún componente de alguna de las bandas en las cuales habéis estado, que sí, se pueda contar. No hace falta dar nombres. El señor Dark, pues también. Las hay, pero no. Impersonales, impersonales, te he dicho, no hace falta que digas. No voy a contarlas. No me vas a contar. Yo creo que ya. Hay muchos egos. Hay muchas cosas que están sabidas y resabidas y demostradas. Y ha conocido gente que es para cogerla aparte. Músicos, claro. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, que os vaya muy bien el 19 y con presentación del disco. Y bueno, pues si nos queréis decir un último tema para comenzar. Lealtad. Pues sí. Lealtad. Lealtad. eso no se está muy de moda. No, pero bueno, mira, en nuestro caso de momento hay cierta lealtad. Y nada, yo también quiero deciros simplemente que muchísimas gracias, que también llevamos bastante tiempo sin vernos tú y yo. Sí, y hemos coincidido por diferentes sitios, sí, pero en el trabajo, en el ocio. Y mira, para mí un placer conocer a tu chica, tu hija. Sara Peñuela, yo la llamaba Guerrera para que no la conocieran porque su padre era un tirapiedra, yo se lo he contado muchas veces. Y si con Lara sabes que el tirapiedra del jabato es Peñuela, pues me habían llevado arrestado mis amigos, que ahora son amigos míos también, los señores de la ley. Pues, pero ha sido un gran placer estar aquí, me parece un programa de puta madre y encantado. Pues lo mismo, José, sabes que nos seguimos dando un abrazo. Con pandemia, sin pandemia. Como sea. Me hice una foto con Ángel Arias en la nave que tienen con Lara y dice: esta foto no la publiques por ahí, porque como publiqué la foto con los guantes, dice: nos van a criticar en la pandemia, cuando estábamos cerrados. Nunca la publiqué, porque la gente vive también mucho de eso. Miguel, un placer. Nos vemos, a ver si tenemos suerte, conseguimos los papeles de la sala y nos vemos por aquí, cerca, que yo sé que algo hay, algo hay. Algo hay, sí, pero. Como ya hemos hablado, todo a la espera. Sí, sí, todo. Esto también nos ha reconvertido en esperar, esperar y esperar. Algo que no debería ser así. Pues deberíamos de trabajar de verdad en casa, pero el teletrabajo se hace comprando la compra, ¿sabes? Y el ir a la Junta Municipal de Barajas a pedir una licencia para hacer una obra en aquellos tiempos cerrados, y allí no había nadie. No. Llamas a un teléfono, no te lo coge nadie. No, es que no puedes hacer ni la obra. A empezar. Bueno, las obras sí, estuvieron cerrados 15 días nada más. El tema de la construcción. Sí, pero la obra nueva, de edificación, bueno, claro. Nuevo. Reformas, reparaciones y todo esto dentro del hogar. No, ¿te han echado, te han echado en estos tiempos? ¿Alguno ha sido a hacerle que tengo esto aquí apañado? No me han llegado a echar. Sí, estuve parado dos meses, porque llegó un momento que, como dijo el gobierno, que no se podía entrar a los domicilios donde residiera gente o comunidades de propietarios, ni hacer reparaciones, ni obra, ningún tipo de reforma, ni nada, claro, todo se paró. Pero los impuestos ha seguido pagando. Los impuestos, ¿no? Hombre, eso no se para. Eso no se para, no se ha parado. No, es que a lo mejor en tu gremio te lo habían parado. Sí, no, no. O no. Te han visto alto y guapo y han dicho, sí, este no. No, a mí todo lo contrario. Tú sabes el dicho ese de como Jacobo, cuanto más ganso, más bobo. Pues eso me pasa a mí. Este es un tío grande, es bobo del todo. A este le engañamos por todo sentido. Pues Sara, con esto ya nos despedimos. Ya hemos cubierto nuestro espacio, hoy nos han dejado solos, nos tienen abandonados los compañeros, ¿eh? Sí, sí. Vamos a tener que hablar muy seriamente con ellos. Hombre. ¿Eh? No, se van de fiesta y luego no aparecen. El padre de fiesta y la hija estudiando. Váratela. Miguel, José, un placer. Un placer, encantado. Nos vamos con el tema, ¿cuál me habéis dicho? Lealtad. Lealtad, es verdad que hablábamos de eso. Pensé que nos enrollamos. Hasta la semana que viene. Chao. Saludos.